Sabaticap, viajeros, estamos de vuelta con Jorge Te Dibujo, con el que ya hicimos un par de podcasts. Si no me equivoco mal, fue viajar por Nepal, si no me acuerdo mal, viajar por Nepal y subir al campo base del Everest, con más de 700 escuchas cada podcast solo en iVoox. Y la verdad que muy bien. El segundo más escuchado, después del de Bután. Bueno, Jorge, ¿cómo estás primero? ¿Qué tal? Bien, tío. Muchas ganas de seguir viajando, pero ya empiezo a estar mentalmente cansado de ver tantos sitios, pero muy bien. Y cada vez mucho más cómodo. Te aprendes a viajar. Ahora me di cuenta de los primeros países que recorrí y es como, joder, ¿sabes cómo he aprendido? Sí. En este tiempo. Sí, cambias un montón. Desde el principio que eres como un novato, quieres hacer amigos por todas partes, ir a todos los sitios y como que aprendes a relajarte y a ver las cosas con más calma, ¿no? Con menos miedo. Sí, sí, es eso. Hacen las cosas con menos miedo. Y una de las cosas que más me han llamado la atención es que he aprendido a disfrutar, ¿sabes? Porque lo que yo antes pensaba que era hacía las cosas bien, pero ahora me encuentro mejor estando más relajado, ¿sabes? Como enjoy. Y antes es como que quieres hacer muchas cosas que a lo mejor no disfrutas de todo igual. Y ahora es como estás más relajado, ves las cosas de otra manera, sabes que wow, cualquier cosa es buena. Aprendes a viajar. De hecho, cuando empiezas a viajar, ¿no? Y yo creo que también es un poco problema de nuestra sociedad y de Instagram y todo esto, pero como que parece que haya que acumular muchos sitios. Y cuando estás viajando, como ya no tienes como que justificarte ante tu sociedad, es más que tú empiezas a aprender que lo que tienes que hacer es disfrutar de los sitios y no es tan importante cuántos acumules, porque al final como que ya eres consciente, ¿no? Que ya tienes ya eres un viajero y ya vas a viajar mucho más y toda tu vida, entonces ya vas a tener tiempo de verlo todo. Sí, es así, tío. Se nota que ya llevas un año, ¿eh? Tengo que aprender todavía mucho de ti. No, pero cierto. Bueno, de hecho, el podcast que empezamos con Jorge va a ser sobre Asia, sobre la vida en Asia y sobre viajar. Este es el primero. Luego os hablaremos de Myanmar, pero eso más tarde. Pero me gustaba lo que acabas de decir, ¿no? Y de como que aquí en Asia, ¿no? Aquí en el sudeste asiático, o quizá es una cosa de viajar, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con su cultura. Como que nada es mejor ni peor, ¿no? Hay como la mentalidad primero de que tengo que tener lo mejor, tengo que ver lo mejor, tengo que tal. Y a medida que empiezas a viajar, como que te empiezas a dar cuenta que nada es mejor ni peor, sino cada cosa es diferente según quien la vea, diferente según cómo, en el momento en que te coja, cómo la disfrutes. Sí, tío. Incluso cuando tú preguntas, oye, ¿y tal país? ¿Qué tal? ¡Guay, de puta madre, tío! ¡Súper guay! A mí me encantó. Y a lo mejor a otro no le puede gustar. Y yo siempre digo, a mí este sitio me gustó, pero es como, es mi viaje y tú tienes otro viaje diferente y sobre todo creo que te tienes que llevar por las sensaciones y moverte por tu corazón. Entonces, cosas que a lo mejor a mí no me han llamado la atención, a ti te puede encantar, o lugares y otra cosa. Y a lo mejor otras cosas que a otro no le gusta, a mí me han emocionado. Y creo que sobre todo viajar por Asia más que por otros sitios, porque por Europa yo creo que no pasa tanto, Sudamérica no he estado, por Estados Unidos tampoco me pasaba tanto. Que todo esto son sensaciones, es el feeling que tengas con la ciudad, con el entorno, con la gente, ¿sabes? Es muy viajar con el corazón. O lo que estoy haciendo yo es esto, es un viaje de dejarme llevar y yo Me mola mogollón el nombre de la emisora del Instagram porque es realmente lo que estoy haciendo yo, viajar sin ningún plan. Voy a una ciudad y cuando llego a esta ciudad es como no sé lo que, sí que sabes lo más importante, pero no sé ni cuál será el siguiente destino, ni qué haré, ni cómo me iré de allí, y no, es no tener ideas preestablecidas y es disfrutarlo. Sí. Bueno, realmente es eso, es viajar sin planes y yo creo que un poco también es llevarlo al plano mental, ¿no? Viajar sin planes mentales, sin ideas preconcebidas. Yo creo que es eso, viajar sin planes ya desde un plano mental también, ¿no? De no tener ideas preconcebidas, no creer que oh, es que esto es mejor, esto es más bonito o yo quiero tal, porque, ¿sabes? Yo eso lo veo mucho, sobre todo, bueno, sociedades como la americana, cuando conozco gente estadounidense, son muy competitivos y son muy... Y es un estrés, incluso para la vida, ¿sabes? Para ti mismo, de querer siempre tener lo mejor y siempre comparar, porque, hostia, cada uno es como, yo siempre digo, ¿no? No me gustan las puestas de sol. Y todo el mundo me mira como diciendo, pero ¿cómo no te van a gustar si a todo el mundo le gustan las puestas de sol? La cara que te estoy mirando ya ahora, ¿no? No, pero cierto, ¿no? Y tampoco, claro, no es que no me gusten, es que para mí son indiferentes, ¿sabes? Entonces, pues yo entiendo que a alguien le puede emocionar, le puede entrar súper adentro una puesta de sol. Ese momento, ¿no? Cuando a mí no me provoca el mismo efecto. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que es eso, que no hay una sola. Parece como que quieren estandarizar lo que te gusta o estandarizar pues lo que hacemos, pero cada uno tiene sus gustos y cada uno construye su viaje, sobre todo cuando no lo tienes preparado, lo construye en función de. Bueno, de uno mismo, de lo que él siente, o ella. Puestas de sol, este era un tema pendiente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la vida en el sudeste asiático. A mí lo que, bueno, una de las cosas que a mí me gustan más es, tanto por nuestra parte como por la parte de los asiáticos, y es vivir sin aparentar, ¿no? Sin necesidad de tener mucha ropa, yo qué sé, muchos lujos. Simplemente, pues, una vida simple, ¿no? Sí, tío. De las cosas que a mí más me llamaron la atención era eso. Ves gente que aparentemente la ves pobre porque no tiene nada, pero sonríen y son felices. Y no quieren tener más, ¿sabes? No tienen el concepto como nuestro de querer tener más, de que tener una casa mejor, de... Tienen un trabajo que la mitad de las veces... Están durmiendo en el trabajo, están muy relajados y te llama la atención, ¿no? Es como, joder, pero ¿por qué no tienes más garbo, haces más cosas para tener más gente en tu local o más? Pero no necesitan más. Es la no necesidad de tener más o no necesidad de aparentar o de tener mejores cosas. Simplemente es la necesidad de vivir, ¿sabes? Y me llama mucho la atención cuando ves a niños que están jugando con sus padres. Joder, en España, en Europa, el padre está trabajando para conseguir dinero para que el niño pueda tener la PlayStation o pueda tener no sé qué. Cuando aquí el niño no necesita la PlayStation porque tiene a su padre para jugar. Pues, ¿qué es más importante? ¿Que el padre esté por el niño o que el padre esté trabajando más horas, más duro para comprarle algo al niño, Para ¿sabes? tenerlo entretenido, sí, para Sí. tenerlo ahí. Sí, pues yo creo que a mí es una de las cosas que más me marcó, sobre todo ver cómo nadie te va juzgando por llevar, por salir en pijama a la calle, por llevar la misma ropa cada día, ¿no? Bueno, por eso, por tener una moto mejor o peor, ¿no? Oye, pues yo quiero una moto para transportarme, pero... Pero quitando eso, no necesito un motarrón, no necesito que haga mucho ruido o no necesito mucha ropa o un vestido muy bonito cada día que salgo de fiesta, sino que simplemente vivo con lo que tengo y disfruto de lo que tengo y es una de las cosas que a mí me encanta de la sociedad asiática. No sé si es por el hecho de no tener mucho dinero. O porque ya son así. Yo creo que también los países budistas son muy así, ¿no? Son muy que no necesitan tener muchas cosas. Bueno, Sí. el budismo ya se trata de eso, de quitárselo todo para encontrarse a uno mismo, ¿no? Quitarse todas las propiedades, todo lo que es material para encontrarse uno interiormente, ¿no? Es un poco cuando viajas, ¿no? Yo ahí veo mucho la diferencia entre un viajero y un turista. Un turista se lleva un montón de cosas para muy poco tiempo y un viajero se va lo mínimo para mucho tiempo. Yo también me llevé dos camisetas, dos camisas, y lo que hago es, cuando veo a alguien que lo necesita o alguien que se porta bien conmigo, o le regalo la ropa, ¿sabes? Y luego me compro otra. De la ropa que me llevé a la que tengo ahora, creo que toda es diferente, ¿sabes? Me gusta mucho la moda, o me gusta mucho vestir, y aquí con muchas tiendas de segunda mano voy comprando, pero llevo una mochila de 40 litros para los 7 meses. Entonces no me cabe. Y más ahora que vas comprando algún regalo, entonces tienes menos espacio para tus cosas. Y es como tienes que ir dejando cosas. Y realmente vives con lo realmente imprescindible, con la ropa, tienes que ir lavando porque se te va ensuciando, y cuando llevas toda tu vida en la espalda, ¿sabes? En una mochila pequeña que pesa 9 kilos, dices, joder, qué guay, ¿sabes? En tu casa que tienes un montón de cosas, trastos, para hacer una mudanza necesitas un camión, y aquí, para Espera, vivir espera, un año, espera. te cabe en una mochila, y te vas a un sitio y es como, llevo todas mis pertenencias. Esa sensación yo creo que es Yo voy con una mochila de 40 litros, súper pequeña, y cuando la coges, cambias de destino y te mueves con todas tus pertenencias en la espalda, es como, joder, qué libertad tengo, ¿no? No como en mi vida en Barcelona, que cuando hice la última mudanza necesité un camión para llevar todas mis cosas de un sitio a otro. Ahora llevo todas mis cosas de la espalda sin molestias. Creo que es de las cosas que más libertad o más te gustan cuando viajas, es como la ligereza de cambiar de destino, de no depender de nada, de no enraizar, de no acumular y de no tener cosas innecesarias. Sí. Yo me pregunto, a ver si cuando vuelves, yo no sé si volveré, pero si cuando vuelves a casa, vuelves a tener todo, o sea, querer tener todo o ya lo tomas como un estilo de vida. Yo espero que se me quede dentro, ¿no? Porque me gusta este tipo de vida y bueno, y aprendes pues como... Yo creo que también un poco como a volver al pasado, ¿no? Volver a la vida que tenían, pues quizá nuestros abuelos, ¿no? En que, oye, pues disfrutar la vida es simplemente vivirla, ¿no? Y no tener que tener este móvil o tener tal, tal, tal, tal, para ser feliz, que tampoco nos hace felices, que en realidad, no sé, a mí me pasa mucho, pues eso, que te compras un móvil nuevo, ¿no? Y dices, hostia, qué ilusión, qué alegría haberme comprado un móvil nuevo. Pasa una semana y el móvil me Sí, la suda. ¿Sabes? El móvil, quizá un mes. de cuando te compras algo nuevo, de que te da el primer día, la emoción. Sí, es como el placer este momentáneo, pero en cambio, si aprendes a disfrutar de las cosas que hay a tu alrededor, de conversaciones. Si puedes disfrutar pues de puestas de sol también, de las estrellas, de lo que sea, es una cosa que siempre va a estar ahí. Puedes tener dinero, puedes no tener dinero, pero siempre van a estar ahí. Siempre, siempre podrás pararte y decir, hostia, pues a mí me encanta ir a darle comida a los peces en el parque, ¿no? Pues eso siempre va a estar ahí. Mira, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho son los atardeceres, que a ti no los disfrutas, pero a mí me emocionan un montón. Y en Filipinas, en Myanmar, son increíbles. Y yo los veo y yo lloro, ¿sabes? Porque veo aquí es algo mágico y pienso, joder, qué cosa más bonita he visto y pienso, qué guay que mañana voy a ver otro, ¿sabes? Y siempre digo, los atardeceres aquí son más bonitos, pero luego pienso, joder, es que en Barcelona no tengo tiempo para verlos. Es que no hay atardeceres en Barcelona porque está en el este. Yo creo que por eso me dan un Bueno, poco igual. eres. No, pero es verdad. Bueno, atardeceres sí que hay. Lo que no hay es puestas de sol. Pues, Espera. pero no disfrutas del. Aquí, claro. Tu única preocupación es qué vas a comer y vas a comer cuando tengas hambre, no cuando sea la hora, y ver el atardecer desde un sitio chulo. Espera, espera, espera. Y cuando tienes una vida que trabajas, no lo puedes hacer. Y yo me he propuesto que cuando vuelva, intentar sacar tiempo para estas cosas. Es verdad que tienes más cosas y tienes más obligaciones, pero seguir intentando llevar una vida muy parecida a la que, o en todo lo posible a la que tengo aquí. Sí, totalmente. Y tengo ganas de esto que tú decías, de cuando vuelvas, si seguirá, si habrá calado. Tengo ganas de verme con lo que he aprendido, con las vivencias, porque sí que un viaje de estos te cambia. No es que vengas aquí y en un mes que has estado en Tailandia o en un mes que vas a la India vuelvas otra persona. Me parece ridículo. Pero sí que es verdad que en un tiempo, contra más largo más, vives. Aquí ya se ha cargado la casa. Sí. Sí que es verdad que cuando viajas en un sitio diferente, vives un montón de experiencias y estas experiencias te hacen ser diferente. Y tengo muchas ganas de ver quién soy cuando vuelva. Cuando vuelva, tenga la vida más asentada o la vida que tenía antes, de ver cómo reacciono. Porque cómo estoy reaccionando en Asia con los problemas de la inteligencia emocional que hace, ¿sabes? Cómo resuelves problemas, porque siempre estás tomando decisiones que no estás habituado y a veces pienso, joder, me mola este tío, cómo se afronta la vida. Y tengo ganas de volver a Barcelona, a casa, y ver cómo afronto estas situaciones. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Yo creo que, hombre, es cierto, lo que dices tú, que no. Yo creo que eso ya es más un marketing, lo que hacen esto de no. Se fue de viaje y cambió completamente, ya es más, pues, marketing que puedan hacer en la televisión y tal. Pero que no son cosas que pasas, que es tú que creces, ¿no? Y que Claro, evolucionas. sí, es una evolución. Lo que pasa es que en tu vida, en el trabajo, hay gente que en una semana no le pasa nada. Yo tenía una vida que sí que iba saliendo, iba haciendo, intentando hacer cosas diferentes y sí que vivía. Pero es que en un día aquí, tío, vives más aventuras que en 2 meses en tu vida normal. Entonces, claro, esas aventuras, es lo que te hace madurar, lo que son las que te hacen madurar y evolucionar Voy a tener que y editar un cambiar montón. tu vida. Sí. Realmente, a mí también me pasaba en Barcelona que yo quería hacer muchas cosas, pero no encontraba a nadie para hacerlas, ¿no? Y aquí como todo el mundo está viajando, como que es mucho más fácil. Yo una de las cosas que he aprendido y que creo que me van a servir más, tanto a nivel laboral pero también, pues en general en mi vida, es a, oye, si alguien no me cae bien o me cae mal o no me gusta o algo, aquí he aprendido como a joderme y a entender a todo el mundo, que todo el mundo es diferente, con el mismo sentido que ellos también les puedo no gustar yo. O sea, al final no me cae bien, no me cae mal nadie en ese sentido. O sea, todo el mundo tiene algo interesante y lo más importante, todo el mundo te puede acabar salvando la vida en algo, ¿sabes? Sí, mira, una de las cosas que cuando vas viajando te vas encontrando gente y al principio, aunque no quieras, prejuzgas, ¿no? A la gente le ves la cara y es como, joder, tiene cara de loser o tiene. Pero luego hablas con él y es como, joder, pero es un tío súper interesante y al principio pensaba que no iba a serlo porque lo he visto y me ha dado que. Y me ha parecido que no, ¿sabes? Y dices, joder, qué malo es el hecho de prejuzgar a la gente. Ajá. Y Sí. aprendes a no hacerlo. O intentas no hacerlo. Y bueno, ¿se te ocurre algo más de que te haya marcado viajando por Asia o tal? Mira, me sorprende mucho y yo mismo, que creo que soy una persona bastante introvertida, lo fácil que es conocer gente, lo que vas aprendiendo de cada persona. Ayer en el hostal conozco una chica y le digo, ¿qué plan tienes para hoy? Ah, pues no tengo plan y le digo, pues mira, yo voy a hacer esto y nos fuimos juntos a pasar el día, a cenar. Pasamos todo el día juntos y te abres un montón. Y fuimos a ver un bosque, luego fuimos a la playa y estuvimos hablando. Y la chica era austríaca, es austríaca, tiene 21 años. Y es como, joder, qué guay hacer lo que estás haciendo, lo que te va a marcar este viaje con 20 años, ¿sabes? 21 años. Y me parece. Pues asombroso lo sencillo que es conocer gente y que hablas con la gente, disfrutas de conversaciones súper amenas, sabiendo que es un rato porque tú ya te vas a ir o la otra persona se va a ir, pero aprendes, son estas conversaciones que te marcan un montón y que aprendes un montón de ellos en un media hora y que puedes aprender de un niño de 20 años o de una persona de 20 años como te puedes encontrar con otro viajero de 70 o de 80. Y es como, y todos somos viajeros y es como, cuando te pasa, piensas, joder, qué maravilla es viajar, qué bonito y lo mejor para aprender. La verdad es que sí, como lo fácil que es conocer a gente y lo humano que se vuelve todo, ¿no? Porque al final todos estamos solos viajando, pero todos queremos hablar con gente y conocer a gente. Y yo creo que es de las cosas más bonitas, ¿no? Que cómo puedes hablar con. En general, yo te diría que el 99% de las personas. Sí. Hay alguno que ha llegado un poquito más tarde o algo, pero en general, como lo fácil que es conocer a gente, lo fácil que es irte a hacer algo, cuando. Y ya no. Incluso en tu casa, tú también lo hacías. O sea, yo me acuerdo de gente venirme a hablar y yo mirarlos con cara de. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes? Si quieres mi dinero o quieres atracarme o tal, dímelo ya, porque es que no, ¿sabes? Es lo diferente que aquí somos como mucho más humanos. Y una de las cosas que pienso también es que realmente cuando tú estás viajando solo, sobre todo si viajas solo, viajas durante mucho tiempo, pierdes el rol que tú tienes en tu sociedad, en tu familia, con tus amigos. ¿Sabes? Yo soy el hermano pequeño, entonces yo soy el pequeño de mi familia, entonces siempre he sido. Pero cuando. Aquí no, aquí nadie sabe que yo soy un hermano pequeño, entonces eres tú mismo. Y viajas realmente luego, cuando te conoces a ti mismo, ves que te conoces porque dejas todos los prejuicios que tenías en tu vida anterior. Ya no eres quien eres, eres realmente tú viajando. Y cuando viajas, pues eso, te conoces a ti mismo. Y el viaje que hace cada uno, realmente yo siempre digo, ahora digo, que cada uno viaja como realmente es, ¿no? Cuando una persona respeta a todo el mundo, respeta la cultura de los demás. Su viaje es respetando en cada uno de sus actos. Y cuando hay personas que ves que no, cuando sus viajes no respetan, ¿sabes? No hay nadie que de repente sea, no sé cómo decírtelo, pero sea sí, buena persona y viajando sea malo, o al revés. Uh-huh. Entonces, purifica un montón. Hombre, yo creo que en general, todos los que tienen la mentalidad de viajar y de viajar largo tiempo, en general tienen la mentalidad de ser buena persona. Bueno, siempre... Yo en todos los hostales pues no tengo miedo de que nadie me robe, no tengo miedo de que nadie me haga nada. Y más cuando pues eso, pues cuando vas a sitios muy turísticos, muy occidentalizados, tipo Bali. Bali es un sitio que todo el mundo lo sabe. En Bali los móviles vuelan. Las tarjetas te las copian en cada esquina. ¿Por qué? Porque está completamente occidentalizado, sobre todo la parte del sur, ¿no? Y pasa precisamente eso, que a la que te juntas con no viajeros, a la que te juntas con la vida occidental, empiezan todos los problemas que tiene la vida occidental y que tenemos en casa, y que yo creo que como viajeros se pierden, y que está bien que se pierdan, que mola. Mola vivir en un mundo en que sabes que no te van a robar, no te van a hacer daño, no te van... ¿Sabes? Sí, es una tranquilidad que es increíble. Pues venga. Bueno, pues yo creo que... Bueno, este podcast sobre la vida, sobre lo que es viajar por el sudeste asiático... yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo lo que se vive por aquí, ¿no? Y cómo se vive... Y si eso, pues acabamos este podcast y la semana que viene hablamos de Myanmar, ¿no? Hablamos de tu viaje por Myanmar. Vale, tío, tengo muchas ganas de contarte el viaje de Myanmar porque me enamoró. ¿Sabes? Estoy, lo que te he dicho antes, estoy haciendo como un viaje muy de emociones. Y luego en el siguiente, cuando hablamos de Myanmar, te cuento mi siguiente proyecto. Y Myanmar ha sido de los países que yo más he notado que me ha llegado al corazón. Vale, pues venga, con esto lo dejamos y no os perdáis la semana que viene el podcast sobre Myanmar con Jorge de Te Dibujo. Venga, muchas gracias, oye, nos vemos la semana que viene. Everywhere is crazy, that's all I tell.